Vamos a comenzar dentro del capítulo de la actualidad local en esta jornada con, bueno, pues un ámbito, podemos decir, universitario de investigación. Hoy queríamos, cierto que hacer nuestro hacer nuestra aportación al reconocimiento a un profesor de la Universidad de Cádiz, ubriqueño, con una trayectoria impecable que le ha hecho convertirse en los últimos días, además, en catedrático. La verdad es que, bueno, pues por los datos que tenemos, si no, bueno, pues por supuesto estaríamos abiertos a que nos corrijan al respecto, pero no conocemos, no tenemos datos de ubriqueños que hayan sido catedráticos en este tiempo atrás, y en la actualidad tampoco sabemos de ningún ubriqueño que cuente con ese mérito, que, como decimos, es la escala más alta dentro de lo que sería la actividad docente, por supuesto, en nuestro país. Y además queríamos aprovechar, además, para conversar con él sobre un premio que, de hecho, además recibía hace cuestión de un mes por la excelencia investigadora, premio que recibía de la Universidad de Cádiz. Así que ya decimos, son diversos motivos para, desde luego, destacar la figura de José Castro Piñero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y a quien ya vamos a pasar a saludar. José Castro, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y antes que nada, enhorabuena, por supuesto, por esos diversos motivos. Desde luego, el último, el más reciente ya, de hecho, podemos llamarte, y bueno, pues con todo merecimiento, catedrático. Ah, muchas gracias. Bueno, respecto a eso quería decir lo que habéis comentado antes, que está Francisco Ordón, y que Francisco nació en Ubrique, y que ya no están censados en Ubrique, pero Francisco Ordón nació en Ubrique también. Recientemente, hace nada, fue catedrático aquí también de la Universidad de Cádiz. Pues lo apuntamos por aquí de todas formas, y de hecho, bueno, pues intentaremos también conversar con él, por supuesto, pero bueno, no cabe duda de que es una cuestión muy, muy excepcional, y en ese sentido, bueno, pues una trayectoria de José Castro, me comentabas, ya 28 años como profesor titular de la Universidad de Cádiz, y finalmente conseguía la cátedra el pasado viernes, además por unanimidad, y después de la defensa que realizabas en ese acto, ¿no? Sí, llevo desde 1991, desde octubre terminé en Granada en julio del 91, y tuve la suerte de poder ingresar rápidamente aquí en la Universidad de Cádiz. Desde entonces, pues, llevo 28 años ya en la Facultad de Ciencias de Educación, ahora en el grado de Ciencia Activa Física y el Deporte, lo que antiguamente se llamaba INEF, y sí, aquí me encuentro. Ya, pues, el viernes pasado tuve el concurso oposición y el tribunal decidió por unanimidad concederme la cátedra. ¿Cátedra dentro de la especialidad de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte? Sí, Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, la parte de Actividad Física y Salud. Uh-huh. Y bueno, supongo que satisfacción absoluta, porque además hubo en su momento variación en cuanto a la normativa para acceder a conseguir la cátedra en nuestro país, y las dificultades son máximas hasta llegar a ese punto, ¿verdad? Sí, bueno, sí, la verdad, el sistema cambió en su momento, fundamentalmente para quitar un poco la endogamia de la universidad, porque por aquel entonces era catedrático el catedrático en aquel momento quería que fuese, no el que tuviese los mayores méritos. Entonces, ante esa situación, pues el ministerio decidió que lo mejor era crear unos mínimos méritos para poder acceder. Entonces, tú mandas tu currículum, te lo evalúan lo que se llama la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de la Enseñanza Universitaria, y entonces, pues, ellos te evalúan, y si tienes esos méritos, estás acreditado, y por lo tanto tu universidad tiene la obligación de sacarte concurso oposición para poder acceder a la cátedra. Y evidentemente hubo primero unos mínimos, y en el 16-17 lo cambiaron, y la verdad es que ahora son mucho más fuertes. De hecho, ahora hay una noticia hace poco que está corriendo, la sacó El País, no sé si fue antes de ayer, en la cual uno de los mejores investigadores que tenemos en España, del CSIC, que está entre los más citados a nivel mundial, pues la han echado para atrás la cátedra. Por lo cual, sí, los criterios son bastante fuertes, y bueno,

la importancia del número de investigadores que hay a nivel provincial trabajando, ¿no? Por ejemplo, a través de la Universidad de Cádiz y también los investigadores de primer nivel que existen en nuestro país, ¿no? Sí, eso es cierto. Y como he dicho, todo a precio cero, porque aquí la investigación no está pagada. Mucha gente dice, has conseguido un proyecto, y cuando consigues un proyecto es bastante difícil porque es muy competitivo. Si te dan 200.000 euros, 300.000 euros, de ahí nosotros no tocamos absolutamente nada, porque eso es para pagar, que si sangre, que si pagar material, etcétera, etcétera. Pero no cobramos ni un duro. A nuestra cuenta no llega ningún dinero por ese tipo de financiación, ¿sabes? Y España, a los españoles se lo rifan por ahí, por todo el mundo, y gente que a lo mejor no consigue una beca aquí en España, se va afuera y tiene un trabajo cobrando muy bien al mes. Algo que además es nefasto, ¿no? Para nuestro futuro como país, el hecho de que al final no se estén marchando por los principales investigadores y que los que se queden pues lo estén haciendo bueno pues sin remunerar, ¿no? Claro, es que el presente y el futuro de un país es la educación y es la investigación. Si no proyectamos, si no progresamos en investigación, si no invertimos en investigación, nuestros talentos se van. Y si nuestros talentos se van, el país no avanza como debe de avanzar, ¿sabes? Hay países como Alemania, Estados Unidos, que se frotan las manos porque el capital humano que reciben ellos español, que el problema es que aquí lo formamos muy bien y una vez que terminan su doctorado, ¿qué pasa? Pues que conseguir una beca postdoctoral en España es muy difícil, hay muy poca, y entonces la gente se tiene que ir fuera. Entonces invierte para crear formación, para crear talento, y una vez que lo tiene, no sigue invirtiendo. Entonces sí, los frutos se los llevan a otros países. La verdad es que es algo contradictorio, ¿no? Que al final se actúe de esa manera desde las administraciones públicas, pero es lo que está ocurriendo y lo que incluso da más mérito a, bueno, pues esa labor investigadora por parte de personas como el ubriqueño, el propio José Castro, a quien además queríamos darle la enhorabuena. Por bueno, pues el premio que recibía hace cuestión de un mes por parte de la Universidad de Cádiz a la excelencia investigadora, todo ello dentro de la línea de bueno, pues cómo afecta la capacidad aeróbica en los niños de cara al futuro en cuanto a lo que se refiere a su salud cardiovascular. Creo que en esa línea un poco la investigación que realizabas y que de hecho, bueno, pues conseguía su publicación en revistas de gran prestigio, ¿no? Sí, el artículo está publicado en una revista como Proceedings, que es una de las revistas más importantes de medicina. Está, me parece que la número 7 a nivel mundial. Y es un artículo en el cual pues hemos observado que el nivel de capacidad aeróbica que tienen los niños repercute en su salud cardiovascular en edades posteriores, ¿sabes? Y además han establecido unos niveles de capacidad aeróbica adecuados, por los cuales si un niño lo tiene, pues estás diciendo, oye, no hay ningún problema, tu salud cardiovascular es buena, pero si están por debajo de esos niveles, pues los padres y desde el centro educativo y instituciones públicas deberían de fomentar y hacer estrategias de intervención para aumentar el nivel de capacidad aeróbica, porque es que está más que demostrado que hay una relación muy directa entre el nivel de capacidad aeróbica. Y también tenemos otro artículo que de las mismas características, que dice también que la fuerza muscular está asociada al riesgo cardiovascular futuro de la persona. Y que de hecho, ¿no? También concluís que esto no es algo que se consiga y bueno, se logre ya de cara al futuro, sino que hay que mantener, ¿no? Esa Hay que mantenerlo. Sí. Al final, decir, es importante hacer una práctica física de forma regular, intentando siempre mejorar tu nivel de capacidad aeróbica y de fuerza muscular. Porque eso determinará nuestra salud cardiovascular. Sí, nuestra salud cardiovascular, pero no solo nuestra salud cardiovascular, ya hay evidencia científica que está relacionado también con la diabetes, está relacionado con el deterioro cognitivo, con el Alzheimer, con la depresión, con la ansiedad, ¿sabes? O sea que hoy en día uno de los fármacos más importantes que tenemos y potente es la actividad física. Y dentro de la actividad física intenta potenciar un poco los niveles de capacidad aeróbica y de fuerza muscular, porque ya no es solamente la dimensión fisiológica o biológica, sino también en la mental y en la social. Entonces, es que son tanta la evidencia que ya no hay nada más que decir. O sea, deberíamos hacer actividad física regular e intentando incrementar esos niveles, como he dicho, de capacidad aeróbica y de fuerza muscular. Hasta ahora, bueno, pues existían publicaciones en ese sentido en torno a adultos, pero hay que destacar que bueno, pues lo específico y aún más valioso, ¿no?, de vuestro estudio es el hecho de que se haya realizado en niños por primera vez ese estudio, ¿no? Sí, claro, es que la evidencia, hay mucha evidencia a nivel adulta, pero la evidencia en niño a nivel transversal, es decir, en el momento sí, pero que luego predigan tu salud cardiovascular a largo plazo, había estudio. Entonces, lo bueno del estudio es eso, y además que estamos hablando de niños de 6 años, 6, 7, 8, 9 y 10 años, uh-huh. En los cuales ya sea hay evidencia científica que tu nivel de capacidad aeróbica o de fuerza muscular va a determinar tu posterior salud cardiovascular. Y además de forma inmediata para los dos siguientes años. Sí, sí, sí, directamente. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, lo importante, como hemos dicho en el estudio, que luego hacemos también es, oye, no es solamente adquirir esa capacidad aeróbica, sino lo importante también es mantenerla, porque si la mantiene, el riesgo es mucho menor, ¿sabes? Se reduce a un 50-60%, que es una barbaridad. De ahí que, bueno, pues todo esto incida en los propios centros escolares, en las familias, para fomentar lo que es la actividad física desde pequeños. Claro, eso sería necesario ya, y es una, por ejemplo, es una evidencia científica que debe de hacer a los políticos pensar, y que la actividad física en el colegio debería estar de ser una hora diaria, como son por ejemplo en Suecia. Uh-huh. O sea, tenía que ser algo obligatorio que hubiese una hora de actividad física en el colegio, independientemente que luego ya el niño tenga actividades extraescolares, pero desde el punto de vista educativo y además desde las propias instituciones sanitarias, tanto lo que sería el Ministerio de Sanidad y de Educación, se tendría que poner de acuerdo y exigir que en el currículum del niño hubiese una hora de actividad física obligatoria diaria. Pues un estudio realizado, impulsado por investigadores de la Universidad de Cádiz, bajo la dirección de José Castro Piñero, con quien estamos hablando, y que además, bueno, pues en concreto esa encuesta, ese estudio que realizabais, se centraba en 230 niños, creo que eran, de 18 centros escolares, precisamente aquí de la provincia, ¿no? De la provincia de Cádiz, sí, era fundamentalmente colegios de Cádiz, y algún colegio de Puerto Real, Puerto Santa María y de Sanlúcar, de Barrameda. Uh-huh. Y un estudio cuyas conclusiones pues se están destacando a través de importantísimas publicaciones, y sobre todo, bueno, pues a través de la prestigiosa revista Mayo Clinic Proceedings. Bueno, pues la verdad es que queríamos destacar esta cuestión también, por supuesto, y es un mérito más en torno, como decimos, a la figura de José Castro Piñero, con quien queríamos conversar en el día de hoy, y que, bueno, imagino que desde Ubrique habrá recibido muchísimos mensajes de enhorabuena, ¿no? Sí, muchísimo. Quería agradecerlo a toda la gente. Yo no soy muy... en las redes sociales no me prodigo mucho, pero me lo dice mi familia. Oye, entran que la gente te está felicitando, y también por teléfono, por WhatsApp. Y la verdad es que sí, que el cariño de la gente siempre lo tengo muy cercano, y lo cual pues para mí siempre es un orgullo y un placer. De hecho, que la gente de mi pueblo me quiera, y yo me siento muy orgulloso de seguro, y que de hecho por eso todavía sigo sensado allí, que yo, aunque vivo fuera, pero a mí me gusta ser de Ubrique y sentirme ubriqueño. Nos costan esas felicitaciones, por eso además también, ¿no?, queríamos desarrollar esta entrevista para darlo a conocer a aquella persona que es el ubriqueño, porque también es un motivo de orgullo, ¿no?, para el resto de todos los ubriqueños, saber, ¿no?, que alguien que parte desde aquí logra, ¿no?, llegar hasta lo máximo en la actividad económica como docente, consiguiendo esa cátedra recientemente. Y bueno, pues además supone el darle un espaldarazo, ¿no?, a seguro muchos jóvenes estudiantes que están comenzando sus estudios o que están inmersos en los estudios universitarios, ¿qué mensaje le enviarías? Pues lo primero es que la formación es fundamental. Hay que formarse porque cuanto más formado estés, más posibilidades tienes de encontrar el trabajo que quieres y de poder siempre seguir adelante y abrirte puertas. Eso es fundamental, independientemente de la carrera que hagas, e intentar siempre hacer lo que te haga más feliz en esta vida. Yo, eso fue lo que hice. Yo me acuerdo cuando tuve el momento de decidir que iba a estudiar, lo tenía claro. En mi casa no cayó nada bien, me decían que como no estudiaba medicina, que yo no sé qué, no sé cuánto, y a mí me gustaba la educación física y decidí hacer INEF, que por aquel entonces, en el 86, pues se sabía poquísimo, y yo luché porque era lo que a mí me gustaba y era lo que creía que en aquel momento tenía que hacer, y ahí me he formado intentando hacerlo lo mejor posible, y eso es lo que me ha llevado a donde estoy. Entonces mi ejemplo puede servir. Quiero esto, voy a intentarlo, voy a luchar por ello y hacia adelante. Porque hoy en día la competitividad es enorme y para cualquier tipo de trabajo, cuanto mayor formado esté, mucho mejor. Pues importante mensaje. Y decir que en España hay universidades muy buenas, que la universidad pública es la mejor, por encima de la privada en España. En otros países no, pero tenemos una universidad, una educación muy buena, y en Andalucía también. Somos privilegiados de tener una educación que prácticamente no cuesta nada. En otros países la formación universitaria va de 36.000 euros el curso, 40.000 euros el curso, y aquí fijaros lo que nos cuesta. Así que hay que ser siempre... deberíamos de mirar un poco fuera también, ver lo que hay fuera, para decir que lo que tenemos aquí es muy bueno y hay que aprovecharlo. Y en el caso de Ubrique, es cierto que parece que existe esa concienciación, y bueno, de hecho el esfuerzo máximo de muchos padres para que sus hijos se formen al máximo, y bueno, pues tenemos un gran número de licenciados, diplomados, universitarios, muchísimas personas, ¿no?, en distintos ámbitos repartidos por muchísimas universidades. Sí, en España, Ubrique, ya hablamos en un momento que además de tener muy buenos deportistas, también el nivel de universitario es muy, muy alto desde siempre, pero desde mi época y sigue siéndolo. Con lo cual, eso también significa que la educación que se imparte en los colegios de primaria y secundaria y bachiller de Ubrique es bastante buena. Pues José Castro Piñero es la muestra de que se puede, y de que con esfuerzo y que bueno, con todo ese trabajo realizado se puede conseguir llegar al máximo, como decíamos al principio, de esa actividad docente, actividad académica, consiguiendo el pasado viernes esa cátedra por la Universidad de Cádiz. Pues muchísimas gracias, José Castro. La verdad es que sabemos que era además reticente, con máxima humildad, modestia, tampoco quería... Bueno, pues resaltar lo que desde luego nosotros sí que creemos que debe destacarse, y queríamos hacer este pequeño reconocimiento a todo lo que ha conseguido. Así que, José Castro, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos y enhorabuena por todo lo conseguido. Gracias, que tengáis buen día. Un saludo.